Adviento es tiempo de asumir compromisos, de escuchar. Vive el Adviento en Radio Ceibo. Por ustedes estamos en la red www.radioceibo.org, en Facebook Radio Ceibo Oficial, en Instagram, Twitter, RCeibo. Estamos en Tuning Radio y en Radio Box. Radio Ceibo, presente en las redes. Hola, ¿qué tal, gentiles amigos de toda la parte este de la región oriental del país y el mundo? Radio Ceibo, su emisora 93.7 FM y 1370 en AM, presenta este y todos los sábados su programa Voces del Campo, un programa para mantener orientados a los hombres y mujeres del campo y la ciudad, recordándoles que nuestra vía de comunicación es 809-552-3614. Adelante, Voces del Campo y sus conductores. Queda madera la construcción, por el cuero, la lana y el algodón que abrigan nuestra nación. Por el cuero, la lana y el algodón que abrigan nuestra nación. Muchas gracias al hombre del campo. Buenas tardes, Ramón, buenas tardes a todos y a todas. Es como siempre un placer estar de nuevo en su programa Voces del Campo. Según Felito, ya no nos queda más tiempo, solo nos queda tiempo para invitarle para que el próximo sábado vamos a ver si el padre hace como hicimos una vez, que Radio Ceibo transmite desde la feria, y esa fue una cosa muy interesante. Entonces el sábado estaremos de nuevo con ustedes en su programa Voces del Campo. Gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita, bueno, muere. Es un árbol que en la seca se entristece, pero vuelve y retoñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se humillan, son muy grandes y machos para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella, aquello que desde la tumba nos animan. Las páginas gloriosas se escriben con las sangre preciosas de los pueblos, donde al compás del clarín caen los valientes, que ha muerto el enemigo quien va en miedo. Dulce y bella es la muerte en el momento en que la patria necesita de sus hijos. Pues se muere muy sonriente y satisfecho si con sangre se salpica al enemigo. Maldito sea el soldado que obedece al superior para asesinar a la patria. Maldito sea el soldado que le da la espalda al pueblo para seguir unos pocos. Maldito sea el extranjero que sin razón y sin derecho abusa de un pueblo ajeno. Por eso digo con voz dura, porque soy hijo del pueblo, a esas bestias asesinas, mil veces malditos sean. Hoy América entera vive orgullosa, donde quiera los tiranos han tambaleado. Uno a uno todos todo irán cayendo, porque es el fruto que nosotros hemos sembrado. Y no creer, dominicanos, que termina, yo diría que solo hemos comenzado. Toda todavía falta cosechar la siembra en la tierra que con sangre hemos abonado. Soldado honrado es aquel que no asesina a la patria por cobardía ni ambiciones. Soldado honrado es aquel que lucha al lado del pueblo, que quiere ser libre y noble. Y soldado honrado es aquel que ofrece su alma a la patria hoy que ella la necesita. Alerta, 50 años. Pasión por la vida. A través de Radio Seibo compartimos las reflexiones en miniaturas de Fray José Luis Gago. Tuve hambre y no me disteis de comer. Quien se sienta a la mesa cada día y no sintió jamás el zarpazo del hambre, si no parte su pan con el necesitado, no merece siquiera ser llamado hombre. La desigual fortuna de unos y otros denuncia crueldad en quien se escuda para no remediar el mal, en el pretexto de que... ¡Tarde, tarde tropical!